Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a atender esta mesa redonda sobre de la producción y distribución del software de videojuegos en España desde los pioneros hasta la industria actual. En primer lugar, pedir disculpas por este retraso debido, como siempre, a causas técnicas. Y aunque esto no lo van a poder recibir, pues también que quede grabado nuestras disculpas a los usuarios de Internet porque parece que ha habido un problema con el servidor que nos estaba haciendo de réplica para todos los clientes. Lo lamentamos mucho porque además sabemos que había gente que ya estaba conectada esperando la sesión, pero parece que no ha sido posible por razones técnicas. Bueno, pues os presento, aunque creo que muchos ya los conocéis, a los tres ponentes que nos acompañan hoy. Ellos son pioneros en la industria del videojuego en España y uno de los ponentes también, en este caso María, nos va a servir un poco también de la voz de la actualidad, porque ella permanece actualmente trabajando en un puesto de relevancia, de importancia comercial en el campo de los videojuegos. En primer lugar, tenemos a nuestra derecha a Paco Pastor del Puello, muy conocido entre las personas que han tenido alguna relación con el mercado del videojuego en España por ser, en primer lugar, director de una de las casas de distribución de videojuegos más famosas de España y una de las pioneras, como es Herbe Software, y también dirigió posteriormente las oficinas de SEGA en España. A continuación, a su izquierda está María Jesús López, actualmente es directora de negocio de Sony Computer Entertainment en España y concretamente la plataforma en la que más tiempo dedica en su trabajo a promocionar en España, a patrocinar, es toda la familia de PlayStation, y también tuvo sus inicios en los años 80 en el sector del videojuego. Por último, a la izquierda de María Jesús está Jesús Alonso Gallo, uno de los emprendedores que se inició en una de las casas desarrolladoras de software pioneras en España, como es Dynamic. Posteriormente, él continuó en otras secuelas de Dynamic, como Dynamic Multimedia y FX Interactive, y actualmente está desligado del mundo del videojuego porque ha iniciado recientemente una labor empresarial de gran calado, además. Se llama restaurantes.com. Y entonces, lo que vamos a seguir en esta mesa redonda, por un lado, es una introducción de los tres ponentes. Va a ser muy breve, porque a continuación vamos a dar la oportunidad a cada uno de ellos en 5 minutos que nos relaten brevemente también la labor que ellos han desempeñado en el sector del videojuego desde sus inicios. Y posteriormente ya vamos a dar paso a una charla entre los miembros de la mesa y entre los miembros de la mesa y el público. Entonces, como presentación de nuestros ponentes, en primer lugar, Paco Pastor. Dios. Hay gente que conoce sus inicios profesionales, que fueron en el sector de la música, ¿no? En varios grupos musicales, desde Los Rostros, Los Cambios, la famosa Fórmula Quinta. También cantó en solitario y en un dúo con José Luis Moreno, pero no el ventrículo, sino sí. Pepintre, ¿verdad? Pepintre, correcto. Y posteriormente, y en la actualidad, digamos, hicieron un experimento Fórmula Quinta con Los Diablos, que se llamó Fórmula Diablos, con el que dio varias giras por España y por el extranjero. Y actualmente, pues bueno, hemos asistido a la refundación de Fórmula Quinta a partir de este conjunto. Sin embargo, lo que más nos interesa de Paco quizás fue cuando empezó en el sector de la producción musical a través de la compañía CBS, en la cual era director artístico, y a través de la cual pues produce grabaciones de conocidos artistas nacionales, internacionales. En el campo del videojuego es en 1985 cuando Paco funda Herbe Software, que está llamado a convertirse en la principal distribuidora en España de videojuegos. Concretamente, durante su época se cuenta que llegó a captar el 50% del mercado del videojuego en España. Herbe Software además amplía su cadena de valor con la producción de videojuegos a través de un sello llamado Toposoft. Y una de las características de la política de distribución que se conoce a Herbe, aparte de la adecuación de todos los videojuegos al mercado español, a lo que demandaba el mercado español con las traducciones, etcétera, es la introducción en el mercado de los packs. Y también, por supuesto, es muy conocida la política de Herbe de bueno, no tanto política, sino la campaña de reducción de precios que hizo ERBE con la intención de acabar con una de las mayores dificultades que se encontraba en el sector español, la destrucción del videojuego, como es el caso de la piratería, ¿no? Posteriormente, una vez abandonada su labor en ERBE Software, Paco introduce en España la marca SEGA, la filial de SEGA española es dirigida por Paco Pastor. Y esto se da en unos momentos en los que el sector de la videoconsola experimenta una competencia feroz. Concretamente, están en competencia, están en liza Nintendo con SEGA. Y bueno, pongo en la pantalla como mero ejemplo los anuncios de los famosos anuncios del cerebro de la bestia de Nintendo y cómo SEGA contraataca con su canal pirata, ¿no? Es un momento en el que parece ser que todo está por decidir y las dos casas apuestan muy fuertemente por llevarse la mayor parte del mercado, sabiendo que quien se posiciona ahí es el que va a continuar en el mercado, como de alguna forma podemos decir que ha sido, de hecho. Por último, únicamente dos imágenes características. Antes he hablado del tema de la reducción de precios. Esto es un anuncio un poco satírico de la propia ERBE Software, en la que bueno, un comercial de ERBE pues, se vuelve un poco esquizofrénico y preguntándose si es que el jefe se ha vuelto loco con esa reducción de precios a 875 pesetas. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento un juego de lanzamiento de primera línea costaba unas 3.000 pesetas, con lo cual la reducción era pues casi el 70%, si no me equivoco, más o menos. Sí, a mí lo que me... perdona que te interrumpa un segundo, pero lo que me tiene maravillado es que estás sacando cosas. O sea, por ejemplo, este anuncio que estoy viendo aquí detrás, no lo había vuelto a ver desde que se publicó y bueno, me ha venido a la cabeza cómo, en qué momento se nos ocurrió ese anuncio, se nos ocurrió y lo hicimos nosotros mismos. Después de haber hablado con la primera compañía inglesa que aceptó el reto de bajar, digamos, de que fabricáramos en España y de que, lógicamente, pagáramos royalty en vez de importar los juegos como se hacía hasta entonces. Y en esa noche, en el hotel, cuando llegamos, hicimos ese anuncio y no lo había vuelto a ver y me ha dejado loco. Me ha dejado loco, sí. Que sepáis que todos vosotros y vuestras compañías están fichados por Internet. Sí, sí. Sabrá bueno, que verlo. Y por último, os quiero comentar que además hay algo que todos los desarrolladores, gente, empresarios o gente de comunicación de prensa que ha pasado por las mesas redondas de retroacción, de retromanía, no ha conseguido todavía nadie algo que Paco sí ha conseguido a día de hoy. Y es que Paco ya sale en un videojuego. Ah. Sí, todo esto es una traición porque yo el tema de la música no pensaba que se iba aquí a mencionar. Estos son videojuegos, Paco. Pero sí, efectivamente. Esto ha sido... Bueno, hay una cosa que quiero dejar también claro y es que toda la historia de ERBE no solamente era yo. Estaba, por ejemplo, María Jesús López, que bueno, ya no está y tiene otras... dejó temporalmente el tema de ERBE, pero realmente trabajamos codo con codo. O sea, desde todo esto no fue una labor mía, sino de un equipo en el que, desde luego, María estuvo desde el primer día como socia también. Bueno, pues vamos a continuar con Jesús Alonso Gallo. No estamos en el orden de la mesa, pero vamos a continuar en este caso con Jesús, que empieza a trabajar también muy joven en el sector del videojuego, concretamente dentro de la compañía llamada Micro Digital Soft, que es mucho más conocida por su marca comercial de Dynamic. En 1984 se crea esta empresa que está llamada a ser una de las primeras compañías españolas desarrolladas de videojuego. Creo que anteriormente estaban Indescom, puede ser, y puede que Investronica, si no me equivoco. Y bueno, es una compañía que empezó con unos medios totalmente artesanales, eran cinco chicos jóvenes, podemos decir, y además se comenta por ellos mismos, comentaban que su producción era totalmente artesanal. De hecho, se programaba en la mansión Dynamic, que resultaba ser un ático, pues se programaba con un Spectrum, se grababan las cintas a mano, se empaquetaban, incluso se distribuía desde la propia mansión Dynamic, desde ese ático se distribuían por correo. Y con el paso del tiempo, pues esta compañía de gran nombre en España pues pasó de esta producción artesanal a una distribución por todo el mundo. Si no fueron los cinco continentes, creo que faltaría igual algún continente. Como muestra de esta distribución, simplemente esta foto del juego Game Over. He elegido esta foto únicamente pues, por ver cómo primero se introduce en el mercado británico, uno de los más duros en este momento en el campo del videojuego, y por otro lado, pues si veis cómo está situada el logotipo de Dynamic, en este caso es una muestra de una anécdota, una pequeña censura que tuvieron que pasar cuando introdujeron este juego en Gran Bretaña. Pero bueno, parece ser que a los británicos les quedó muy grabado el logo de Dynamic, aunque solo sea por la posición que tenía en esta carátula de videojuego. Bueno, la labor de Jesús es comercial, es director comercial de Dynamic. Entre otras de sus funciones está la negociación de licencias de propiedad intelectual para dar impulso a las ventas a varios de los videojuegos. Dynamic también amplía su producción con desarrollo de programadores externos o freelance, tanto en marca budget, no sé si en marca principal también. Bueno, eso nos lo comentará Jesús ahora. Y únicamente decir que Dynamic es una de las marcas en cuanto a videojuegos con más arraigo. Hoy en día creo que hablas de Dynamic, aunque ya Dynamic no existe, ni siquiera su secuela, Dynamic Multimedia. Existe, no existe ya la marca Dynamic, pero bueno, digamos que está ahí ya como uno de los hitos en la producción de videojuegos en España. Después de este paso por Dynamic, Jesús sigue con su labor comercial en varias compañías del sector TIC. Se introduce también en prensa a través de la Subdirección General de Hobby Press. Posteriormente vuelve a entrar en la secuela de Dynamic Multimedia, como vicepresidente. Es una empresa que, aprovechando su experiencia en el campo de los videojuegos, digamos que se percata de la realidad del mercado e intenta, aprovechando esa experiencia, introducirse en otro tipo de productos, como es producción multimedia y demás, pero no deja los videojuegos de hecho. Por último, FX Interactive es una empresa que todavía está en boca de todos y gran parte de ello se lo debemos también a la labor de Jesús, de hecho, que hizo una labor de comunicación, digamos, un poco innovadora, en cuanto que una de las funciones de Jesús aquí fue conseguir que FX estuviera en boca de todos. FX supo aprovechar muy bien la prensa, supo estar en prensa. Uno de sus productos más conocidos es PC Fútbol. Y eso ha sido una saga que todos recordaréis, bueno, está en la mente de todos, fue una larga saga, de hecho. Y el objetivo que tenía Jesús en esta empresa principalmente era convertir el videojuego en un producto de consumo masivo. Y creo que podemos decir, aunque solo sea por el éxito de PC Fútbol, que lo consiguió, de hecho. Es conocida una política de distribución innovadora, con cierto riesgo, que se aplicó en FX, como fue la distribución a través de un nuevo canal, el canal de los kioscos, con una capilaridad que no se conseguía en canales anteriormente empleados. Actualmente Jesús está desvinculado del sector del videojuego, pero no se desvinculó del todo del sector TIC, o por lo menos del uso de las herramientas TIC para su función empresarial, porque actualmente se ha aventurado en una nueva empresa, esta vez llamada restaurantes.com, no deja de todas formas Jesús de atender siempre que le es posible conferencias y mesas redondas como la que nos ocupa hoy. Pero a Jesús le gusta mucho centrarse en el terreno del emprendimiento y en especial la motivación y el consejo para emprendedores, basándose en su dilatada experiencia en este sector. María Jesús López comienza su labor en CBS. Paco también estuvo en CBS, como hemos dicho, de hecho creo que se llegaron a conocer ahí, y fue a partir de aquí que se funda Herbe. María Jesús también es socia fundadora. Curiosamente, según me comentó María Jesús, Herbe ya tuvo una experiencia de distribución por canal de kioscos, como fue la serie Maxi Juegos Herbe, a través de la editorial Altaya, concretamente. María Jesús también se encarga de la dirección de una nueva compañía que se crea para la distribución de videojuegos del Reino Unido, concretamente, llamada MCM. Y actualmente, desde 1995, desarrolla su labor como directora de desarrollo de negocio en Sony Computer Entertainment en España, y concretamente ella entra cuando Sony quiere introducir una de las plataformas que hoy en día está en liza, que es la PlayStation. Cuando entra la PlayStation 1, María Jesús le proponen encargarse de la de su implantación en España. Y es un momento en el que el sector del mercado de la consola ofrece riesgo e incertidumbre, porque en ese momento era el PC, el videojuego en el PC era el rey, era el que se llevaba el mercado. Pero pues Sony y María Jesús pues apostaron fuertemente por la consola y el resto, pues, como se dice en estos casos, es historia, ¿no? La PlayStation actualmente es una de las tres, podemos decir, tres consolas que se comen casi el 100% del mercado, y seguro que a lo largo de esta mesa vamos a tener un poco ocasión de ver un poco la evolución de estas plataformas, ¿no? En todo caso, una de las cosas más significativas en cuanto a las consolas es cómo ha cambiado el concepto desde sus orígenes allá por los años 80, finales de los 80, principios de los 90, hasta la actualidad, en la cual la consola ha pasado a venderse como un producto como un centro de entretenimiento digital. Es decir, ya no se trata solo de jugar, sino de ofrecer un montón de servicios más de entretenimiento, incluso puede que algunos más serios, vamos a poner esas comillas. Y a toda esta evolución pues se ha enfrentado María, y que nos va a hablar de su experiencia al respecto. Y aquí yo ya he hablado demasiado. Ahora vamos a dar 5, si os parece, 5 o 10 minutos para que nos contéis vuestra experiencia, lo que queráis, desde vuestros comienzos en el sector del videojuego, y una impresión, si os parece, una impresión acerca de la evolución que habéis experimentado, bien desde fuera, como consumidores, digamos, habiendo participado activamente al inicio, o bien, como es tu caso, María Jesús, pues permaneciendo en este sector. Empieza tú. ¿Empiezo yo? Os voy a pedir que os aproximéis un poco al micro. A ver, ¿qué tal me oís? ¿Me oís bien? Alto y claro. Pues nada, como estamos en familia, nos podemos tratar con naturalidad, ¿no? Lo que yo os puedo contar es que pues he disfrutado muchísimo. Todo lo que me ha sucedido en la industria del videojuego me ha hecho disfrutar y aprender. Y muchas veces el aprendizaje ha venido dado porque estábamos recorriendo caminos nuevos, no había experiencia previa y entonces teníamos que construir cosas que no existían. De lo que hemos comentado, yo creo que lo más relevante para recordar es que el sector, cuando comienza, pues adolecía de un problema estructural de capilaridad en sus puntos de venta. En España se vendían videojuegos en la época de Spectrum y Amstrad y tal, en muy pocos puntos de venta. Había muy pocos puntos de venta y no era una situación de mercado razonable. Entonces, todos los esfuerzos que intentamos a lo largo de muchos años en las distintas fases de comercialización de productos y con distintas plataformas era buscar formas nuevas de conseguir una masa crítica de puntos de venta, una capilaridad que nos hiciera poder rentabilizar inversiones de publicidad en medios de comunicación de masas. Entonces, si quieres convertir los videojuegos en un producto de masas que use las técnicas de marketing de los productos de gran consumo, necesitas una gran capilaridad en los puntos de venta, porque si no, de otro modo, no es razonable. Y empezamos a experimentar con el canal de kioscos, de prensa, y yo creo que la innovación mayor la conseguimos en la última empresa que yo fundé, en FX Interactive, pues estableciendo una manera de comercializar que se dotara de distintos canales de distribución que operaban como vasos comunicantes. Entonces, no era irracional pensar en hacer tiradas enormes de producto, porque había una comercialización en los puntos de venta habituales que lideraban las grandes superficies, pero luego existía comercialización en unos 10.000 kioscos de prensa que seleccionábamos pues de los 30.000 existentes para llevar los videojuegos a aquellos puntos de venta que iban a tener unas tasas de éxito más altas. Y finalmente lo que pensamos es que eso no era suficiente y había que construir canales de comercialización adicionales que llevaran el producto a capas nuevas de consumidores. Inventamos las promociones con los medios de comunicación, con la prensa, e hicimos cosas muy interesantes con el diario El Mundo, llevando videojuegos a un precio de 4,95 euros, que fue impresionante para dar a conocer los videojuegos como un producto de consumo más. Y durante todos estos años, yo creo que lo que hemos contribuido es a que la gente lo pasara muy bien. Había una enorme pasión por los videojuegos y pasado el tiempo, siempre que tengo oportunidad de hablar con gente de mi edad y con otros que tienen otras edades, veo en las caras de la gente la enorme ilusión que les proporcionamos con los productos, porque yo siempre digo que los videojuegos son un producto de consumo, entretenimiento, que te ofrece miles de horas de satisfacción. Entonces lo compras una vez y después disfrutas durante muchísimo tiempo. Y he visto que hay muchísimo cariño por parte de la gente sobre la idea de que se haya creado esos productos en España. Entonces, en todas las oportunidades que tengo, yo le digo a la gente joven que trate de construir empresas, de proyectar sus sueños y de hacer cosas para no ser una oveja más del rebaño, sino para tratar de ser pastor y tener rebaños de ovejas. Para mí, emprender y crear empresas es el motor de mi vida y he disfrutado mucho en el sector del videojuego y ahora lo estoy haciendo en algo que nada tiene que ver, como es este emprendimiento restaurantes.com. Entonces, pues estoy encantado de estar aquí y vamos a compartir el rato que estamos juntos y sobre todo lo bueno sería que vosotros luego hicierais preguntas también y tengamos un intercambio de información. María. ¿Me toca a mí? Bueno, pues todo lo que ha comentado Iñaki, la exposición que ha hecho ahí arriba en la pantalla que habéis visto, pues han sido muchos años de trabajo. A mí me han traído muchísimos recuerdos y la verdad es un orgullo tremendo de haber podido participar junto con Paco y por supuesto también con Jesús, nuestro buen amigo Jesús, de en aquel entonces Dynamic, en lo que bueno fueron los cimientos de la industria del videojuego en España. En aquel momento estaba todo por hacer. Paco y yo nos conocimos en Discos CBS. Estábamos en los departamentos de marketing y producción y lo que aprendimos de Discos CBS, pues lo intentamos aplicar al mercado de los videojuegos. Como digo, estaba absolutamente todo por hacer. Aprendimos a viajar, aprendimos a negociar, aprendimos a hacer publicidad. Sinceramente creo que he sido muy afortunada en poder vivir esos momentos. También soy una de las que en esta mesa sigue activa y de aquellos videojuegos que sacamos al mercado, tanto de producción internacional como de producción local, a lo que ahora mismo presentan las nuevas plataformas y lógicamente en este caso PlayStation, pues ha habido una evolución natural y lógica de una industria. La tecnología se ha desarrollado a velocidades de vértigo, aunque bueno, han sido a lo largo de estos años, y nos permiten ahora disfrutar de otros modelos de juego y de otras, ¿cómo deciros? De otras formas que vosotros también habéis exigido a las compañías que tanto las consolas o los ordenadores nos puedan brindar. Y bueno, yo creo que hay un camino tremendo aún por recorrer. Va a haber y va a continuar esta industria evolucionando de una manera pues muy importante. Como decía Jesús, animaros a que los que estáis interesados en ella. A veces es complicado, es difícil, hay problemáticas. El desarrollo en España, pues, le falta mucho camino por andar, pero se puede llegar ahí. Y deciros que, bueno, yo a lo largo de estos veintitantos y pico años que llevamos o que llevo en la industria, el estar cerca de la gente joven, el estar cerca del desarrollo de la tecnología, te mantiene tremendamente actualizado, tremendamente vivo, y es una de mis mayores experiencias. Y bueno, quizás he ido un poco más por el lado humano y sentimental que esta industria me ha brindado, y ahora pues le paso la palabra a Paco, que él va a tener muchas cosas que contaros. Bueno, buenas tardes. Yo no me voy a intentar enrollarme lo menos posible, porque creo que lo importante es que haya preguntas y que esto sea más interactivo. Simplemente tres cosas de la presentación que ha hecho Iñaki. Efectivamente, creo que cuando nosotros empezamos en España, nosotros, entre otros que estaban en aquella época, lo que hicimos fue crear una industria. No existía, era algo que nos venía de fuera. Los videojuegos, cuando nosotros llegamos, pues eran absolutamente todos, se puede decir claramente, piratas, incluidos los que se estaban distribuyendo en los centros de venta. O sea, no existían licencias, no existían derechos. La gente lo que hacía era copiarlos, ponerles una fotocopia, y como había tal desconocimiento de lo que era el videojuego, pues realmente es que los podías encontrar, esas fotocopias y esos videojuegos piratas, desde el Corte Inglés hasta los Pricas de aquella época, los Carrefour de ahora, y nadie se preguntaba ni de dónde venían. Nosotros realmente lo que hicimos fue crear esa industria. Como ha dicho María, yo creo que al menos la filosofía de Herve al principio fue, partiendo de nuestros conocimientos del mundo de la música, del mundo del disco, pues implantamos realmente, yo creo que, los mismos parámetros en el mundo del videojuego. Es más, anoche comentaba en la cena que el primer equipo de ventas que nosotros tuvimos era realmente los vendedores de discos de CDs. Fueron los que empezaron a vender los primeros videojuegos nuestros, ¿no? Otro caso claro de copia del mundo del disco al mundo del videojuego fue lo que has comentado, Iñaki, de los packs. Realmente el pack que se nos ocurrió y que pusimos en el mercado no era otra cosa nada más que poner en el mundo del videojuego lo que todos los años hacen todas las compañías del disco desde tiempos inmemoriales, que es el hacer el disco de éxitos del año. Pues nosotros eso fue lo que hicimos, juntar en el primer pack que se hizo, que fue el Lingote, y que llevaba los 10 juegos que habían sido más vendidos en aquel año 84, me parece, 85. Como anécdota, también comentaba anoche, pues por un poco por dar así unas pinceladillas, en este pack, aquella época era Julio Iglesias, era el número uno en venta de discos, y resulta que tuvieron que retrasar el lanzamiento del nuevo disco de Julio Iglesias, porque la fabricación de 1 millón de cassettes para Spectrum, Amstrad y MSX de aquella época, pues paralizó prácticamente la producción de la duplicadora que tenía que hacer el Lingote. Estamos hablando de 1 millón en el año 1985. En fin, todo esto son anécdotas que vienen recordándonos, pues los recuerdos, como digo, se van encadenando. Y otra de las razones que yo creo, otra de las que también has mencionado, Iñaki, yo creo que también ha sido básica y fue básica para establecer en aquel tiempo la industria y que realmente echara raíces y se, digamos, fuera más sólida, fue la bajada de precios. Es decir, cuando nosotros empezamos, los videojuegos se estaban vendiendo en unos aproximadamente, al cambio de hoy, en unos 18, incluso 20 euros. Y estamos hablando de unos juegos que se presentaban prácticamente sin instrucciones y con fotocopias y mal hechos. Nosotros en aquella época, y además Dynamic lo aceptó porque nosotros en aquella época distribuíamos los videojuegos de Dynamic, y les comentamos la idea y le dijimos, mirar, la única forma de combatir la piratería es reduciendo el margen de beneficio tan monstruoso que hay, digamos, entre el coste real del producto y el coste final al consumidor. Y entonces así surgió aquel anuncio, que me ha hecho mucha gracia verlo ahora, de bajar de 18 euros, 20 euros, a casi 4 euros. Yo me acuerdo que en las primeras negociaciones que hicimos con los fabricantes, de los desarrolladores de juego de las compañías inglesas, que entonces eran realmente los más importantes en Europa, ellos nos decían, bueno, ¿y vais a ser capaces de multiplicar las ventas por 4, por lo menos, para compensar? Y yo les dije, digo, yo seguro que sí. Pues no se multiplicaron por 4, se pasaron a vender de aquellos Decathlon que he visto ahí que teníais en el museo, en la sala de juegos, pues se pasaron a vender, yo recuerdo que el Decathlon se vendieron algo así como unas 700 o 800 unidades, cuando, digamos, en la vía normal, cuando había ya prácticamente 1 millón de Spectrum instalados. Pues pasamos a vender de las 700, 800 unidades, pasamos a vender 100.000, como era el caso de Fernando Martín de baloncesto que desarrolló Dynamic, de la noche a la mañana, o sea, es decir, con lo cual se vio claramente que la bajada de precios y el poder poner un precio razonable, pues hacía que la distribución cambiara totalmente y realmente se implantaran los videojuegos. Así que, de momento, y a partir de aquí, pues ya podemos, lo que tú quieras, Iñaki, si empezar un turno de preguntas. Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Paco. Pensar la siguiente tontería. Estamos hablando de que un mercado que estaba en 18 o 20 euros llega en un grupo de locos y dicen, hombre, aquí lo que hay que hacer es adecuar el precio a la dimensión del mercado potencial. Y entonces cambia drásticamente las cifras de los resultados. Es decir, muchísima gente que consumía producto pirata decía, bueno, por 875 pesetas, joder, pues me lo compro legal y tengo mis manuales de instrucciones y una garantía postventa y tengo la garantía de que el producto va a funcionar, etcétera, etcétera, y puedo reclamar. ¿Qué hubiera pasado en el sector de la música si alguien hubiera pensado alguna cosa parecida, viendo que la tecnología está planteándote, oye, vamos a ver, lo que tú ofreces está grabado en un soporte físico y yo el soporte físico no lo necesito y puedo consumir el bien sin pagar por ello? El sector de la música siguió año tras año sin hacer ninguna modificación en la estructura de precios. Pero las economías de escala de cuál era el coste de fabricación habían cambiado enormemente. Y llega el soporte en CD y no cambia esa ecuación de valor. No pensamos o no pensáis que hubieran sido las cosas diferentes si se hubiera hecho una traslación de lo que se hizo en el sector del videojuego. Es que cuando lo ha dicho Paco, me ha venido a la cabeza. Yo creo que las cosas podrían haber sido de otro modo. Por dar un toque de actualidad, si me permitís, y un poco para los jugadores actuales, los consumidores actuales, por actualizar este dato de la rebaja, podemos hacer la comparación de que si se aplicase una rebaja similar, ¿no? En la actualidad un juego de primera línea, un lanzamiento que se puede pagar a 70 euros actualmente, con una rebaja similar costaría 20 euros. Pero una de las, si me permitís, voy a empezar yo con la primera pregunta, sin querer acaparar en absoluto. Una de las preguntas que sobre este mismo tema se discute habitualmente entre los aficionados al tema es si realmente fue efectivo. Yo os cuento que he estado en una feria de videojuegos de Córdoba recientemente y ahí hubo una mesa redonda sobre piratería concretamente, y ahí hubo alguien del sector que dijo que eso no fue efectivo, que eso no acabó con la piratería en España. Vamos, no, evidentemente con la piratería no se acaba nunca, ¿no? Y sobre todo, hay que tener en cuenta que el problema que teníamos en el mercado del videojuego en los comienzos es que la piratería no es que ya fuera, profesional, sino que el problema era que cada niño era un pirata. Es decir, en los colegios cada crío se hacía su propia copia, con lo cual era absolutamente imposible perseguir eso. O sea, no había un pirata profesional industrial, sino que estamos hablando de que el chico llevaba sus copias al cole y se las pasaban. Luego, no se podía combatir legalmente. Evidentemente, con la piratería no se acabará nunca ni se acabó. Pero los puntos de referencia es lo que estoy comentando. O sea, es decir, estamos hablando de un mercado que prácticamente como industria era inexistente. Además es que era curiosísimo porque, claro, estábamos hablando de revistas del grupo Hobby Press como Micro Hobby o Micromanía, que estaban vendiendo Micro Hobby semanalmente 100.000 revistas semanales, Micro Hobby Spectrum, mientras que los juegos se vendían como mucho, 700 o 800 unidades. Luego, evidentemente, no guardaba ninguna proporción entre el número de usuarios de las consolas y el número de unidades vendidas. Claramente, cuando bajamos el precio, como digo, se llegaban fácilmente, un juego estándar, pues estaba vendiendo 30, 40.000 unidades, 20.000 unidades, un juego estándar. O sea, realmente se multiplicó y, como comentaba también anoche en la cena que tuvimos, España pasó a ser el país que más ingresos reportaba a los fabricantes de software, a los desarrolladores de software ingleses, que, como vuelvo a repetir, eran los, lógicamente, por ser el Spectrum, haber nacido allí, y Amstrad, eran los realmente era donde estaban la mayor parte del desarrollo de juegos. Y España pasó a ser el primer país como fuente de ingresos de los ingleses. Luego, evidentemente, sí que se redujo en muchísimo. Si os parece, comenzamos con las preguntas del público. Esperad, por favor, a que os llegue el micrófono inalámbrico para que esto pueda quedar grabado. Oye, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Y yo os cuento una cosa que nunca he entendido. Quizás es que España sea así, pero bueno. Yo recuerdo que mi hijo nació en el 90. Soy catedrático de informática y he estado en el mundo de los gráficos toda la vida, ¿no? Entonces mi hijo empezó a jugar en el 93. Y desde entonces tenemos, yo creo que miles de juegos. Miles no, pero el 1000 sí que llegará. O sea, los tenemos todos, además, originales. Porque le gusta y juega mucho. En cambio, yo casi no juego, pero me fijo. Entonces, yo he ido viendo cómo han evolucionado la calidad de los juegos y la tecnología que hay detrás, porque la conozco, es con lo que me gano la vida de comer. Lo que yo no entiendo es cómo, habiendo tantos jugadores, no tenemos empresas que sean capaces de hacer lo que están haciendo los que venden los juegos, cuando en realidad estamos enseñando lo que aquí se está enseñando, eso, cómo se puede hacer. No es que se haga del todo, porque no tenemos una asignatura, una carrera de juegos, pero se podría hacer, ¿no? Hay ese conocimiento, pero en cambio no rascamos bola. Hay gente buena, ¿eh? O sea, yo conozco gente que juega, que diseña para otras empresas. Hay alguna empresa que es buena, que va aguantando y tal y cual. Pero es un mercado que se basa en el soft, es decir, que no hace falta infraestructuras grandes, hace falta personas. Y personas en España, ahí la tira. Y gente que sabe, ahí la tira. Entonces, yo no entiendo por qué no ha salido eso más adelante. Vamos a ver. Digamos, efectivamente, el desarrollo de juegos en España, hubo una época donde, precisamente en la época del Spectrum, Amstrad y Commodore, se desarrollaron muchísimos juegos y estuvo muy, muy activa. Cuando empezaron a entrar las consolas, la problemática que presenta es que para hacer un juego, no vamos a ir a aquella época, sino en una época actual, se necesitan muchísimos recursos económicos, o sea, no es tan fácil. Antes se juntaban, bueno, pues tres o cuatro amigos y podían sacar un juego, la comercialización era bastante, digamos, sencilla, se la hacían hasta ellos mismos, por así decirlo. Pero ahora no, ahora hay equipos de más de 200 personas, un producto puede tardar 2 años en salir al mercado, que si tiene que tener capacidades online, que si tienes que tener servidores, ya no solamente el desarrollo, sino todo lo que lleva después del desarrollo. Y no hay en España, digamos, esas compañías para soportar ese tirón. Sí, el talento que tenemos en España está trabajando en muchísimos, en muchos estudios, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, especialmente, ¿no? Con esto no quiero decir que nunca vaya a cambiar el tema. Se están dando pasos. Piros demostró que se podían hacer juegos y juegos como un Commandos que cruzó todas las fronteras y fue un superventas. Estos señores FX Interactive han hecho también desarrollo y producto. Sony también, en Sony también hemos hecho nuestros pinitos, hemos sacado Play Chapas, y también sé que hay otras compañías que están ahora mismo desarrollando, Nintendo también está desarrollando en España. Se abren, yo creo, que nuevas puertas y nuevo futuro para el desarrollo, pero hay que tener en cuenta que poder producir un juego, pongo por caso un Uncharted, es muchísimo dinero, muchísima tecnología que hay dentro del producto y mucho tiempo. Sí, tiene que tener también una proyección internacional el producto que se desarrolle, claro. Porque si no, solamente un producto local es muy complejo de que pueda dar un beneficio que te permita continuar desarrollando. Claro. Entonces, pero lo que yo no entiendo es, ¿cómo habiendo empezado cuando se empezó? No hemos evolucionado, porque ahora sí que está claro, o sea, ahora hacer un juego como el que se ha comprado ayer mi hijo, eso hace falta un montón de dinero. Por lo que te he comentado, cuando entraron las consolas eran cartuchos, ya no había producción de cartuchos en Europa, se tenían que producir en Japón, eso ya tenía un impedimento y una barrera. Después, con el tema de PCs, ha habido compañías que han seguido desarrollando productos de PC, pero no han tenido, como te digo, esa proyección internacional, se han quedado, digamos, más localmente y no han permitido el poder evolucionar. Es decir, que no se han creado estudios, sí han salido de España a los estudios de distintas compañías, pero nosotros en ERBE, con Topo, el conseguir buenos jefes de desarrollo de producto, el conseguir gente para el desarrollo y demás, pues no fue sencillo y se tuvo que invertir mucho dinero y yo recuerdo mucho tiempo y muchos de los números no salían, no terminaban de salir. Y ahora mismo, bueno, pues el riesgo que también asumen las compañías en este momento, tanto Sony como Microsoft como Nintendo con sus desarrollos, pues es muy importante, porque como el juego no funcione, pues o las otras compañías desarrolladoras. O sea, yo tengo que decir en esto que si vemos la razón profunda es, oye, hay un florecimiento de distintas pequeñas empresas de desarrollo de videojuegos españolas y unas y otras tienen ciertos éxitos fuera de las fronteras de España y consiguen construir a blockbusters o productos globales que tienen éxito. Eso tiene un recorrido y después en la evolución de las cosas, si hablamos de tres momentos, el momento uno es cuando hay pequeñas empresas que desarrollan juegos para los nanoordenadores o lo previo al PC. Después hay una segunda fase donde Piro Studios tiene un blockbuster con Commandos y hace un título global. Y después hay una tercera fase, que es en la que estamos ahora, donde se definen los grandes jugadores en el desarrollo de videojuegos como empresas tremendamente potentes, con unas cantidades de recursos financieros enormes, que hacen apuestas globales. Es decir, vamos a hacer un videojuego que sea uno de los 10 videojuegos más vendidos en el planeta en el año que lo lancemos. Y eso, hay empresas independientes en Japón que se lo plantean, y en Estados Unidos y en Inglaterra y poco más. Entonces, ¿por qué no sucede que con ese caldo de cultivo no aflorara una empresa española que hubiera agarrado el testigo y quisiera hacer eso? Es que realmente no se dio esa probabilidad, porque el modelo de producción de videojuegos cambió como de la noche al día. Entonces, un buen día los videojuegos se convierten en una obra colectiva tan intensa en capital que para hacer un blockbuster, un videojuego que sea uno de los más vendidos a nivel mundial, se necesita una masa de capital que es superior a la que se necesita para hacer una de las superproducciones de Hollywood. Cuando en las consolas de nueva generación las técnicas de motion capture empiezan a hacerse generalizadas, los efectos especiales, la renderización, la proyección de la luz, claro, los equipos son multidisciplinares. Entonces, hacer una gran película en Hollywood es una trivialidad, y hacer un videojuego que vaya a ser un producto global es enormemente complejo. Entonces, las personas que están capacitadas, el número de recursos humanos que les cabe en la cabeza la dirección de una obra colectiva de esa dimensión, son muy pocos seres humanos. Van todos a trabajar en Ferrari y están muy considerados. Y hay muy pocas personas en el mundo que tengan esa capacidad. Entonces, el colectivo, digamos, de materia prima, que son los producers, los responsables de gestionar un proyecto de esa naturaleza con 100 personas a tu cargo, o con 200 o con 300. Eso necesita un modelo de producción que, claro, pues no lo encuentras en la calle. Es decir, bueno, tú vas a hacer un videojuego global, requiere de una preparación, de una sofisticación en las técnicas de gestión de proyectos. Yo he visto cómo se trabaja en estudios de alto nivel fuera de España y las cosas están a años luz de lo que estamos acostumbrados aquí. Y después hay una cosa que se necesita, que es capital. En España siempre decimos que el capital riesgo no existe. Ni hay capital ni hay riesgo. Entonces, en España, pues tú cuando quieres levantar dinero para montar algo, pues oye, tienes que hablar de suelo, tienes que hablar de sol, de playa, algo que huela a recalificación. Pero si no hablas de eso y hablas de contenidos digitales, de intellectual property rights y de estas cosas, pues macho, las empresas de capital riesgo, los fondos de inversión y los bancos no entienden de qué les estás hablando. Dicho todo lo cual, os vengo a anunciar que hay una gente muy capacitada que han seguido conservando todo ese talento para hacer cosas de alto nivel. Las personas, las mentes pensantes que estaban detrás de Piro Studios, lo que han hecho es saltar desde ahí al otro lado, como digo yo, al lado oscuro de la fuerza. Entonces, con esa capacidad de hacer proyectos globales y de aunar capital, capacidad de producción y tener la cabeza ordenada, lo que están haciendo la empresa española Ilion Studios, está haciendo una película de animación por ordenador de la que veremos el estreno pronto, que se llama Planet 51. Esa película será un blockbuster mundial y se habrá hecho en España y la habrán dirigido españoles. españoles que han tenido que irse a Estados Unidos para convencer a otros españoles que estaban trabajando allí en Pixar, en Disney, en esas compañías punteras, que regresaran a España. Entonces, yo estoy convencido de la capacidad de los españoles para formarse, para aprender, para adquirir las técnicas de gestión y de producción de equipos numerosísimos y poder ambicionar proyectos globales, y se pueden hacer en España, pero necesitamos capital riesgo, y si no tenemos capital riesgo no se podrán financiar esos proyectos. Entonces, pues siempre que me preguntan por esto yo digo lo mismo: tenemos talento, no tenemos todos los skills, todas las capacidades necesarias para una cosa tan compleja como esos productos de primerísimo nivel, pero lo que no tenemos para nada es gente de dinero que quiera invertir en riesgos tan altos como esos. Yo estoy de acuerdo contigo en... Voy a hablar un poco alto, micro. Se te oye bien. Estoy de acuerdo contigo en que aquí hay, nunca ha habido financiación. Eso ha sido un problema en que el tema de la cultura del ladrillo y todo esto, ¿no? Eso es verdad. Pero antes de esto ha salido un poco el tema de las superproducciones. Yo no soy el único que opina que quizá las compañías desarrolladoras de videojuegos se están tirando al abismo. Todavía no son del abismo, pero se va a poder mantener este nivel, esas apuestas tan fuertes que se están haciendo por videojuegos, que como decía antes María Jesús en la comida, desde el punto de vista profesional son un trabajo fenomenal, porque el equipo ha hecho su trabajo. Luego está cómo resulta el comercio. Puede que funcione muy bien un año, pero algo que cuesta tantísimos años para que funcione un año, ¿va a permitir ese modelo de negocio que funcione dentro de 10 años siga igual? Dentro de 10 años, ¿de qué juegos nos vamos a acordar que ahora son magníficos? Sí, parece que estamos superando a Hollywood ya. Pues los del cine tienen un problema. Es que hacen muchas películas y no van a verlas. Nunca vamos a estar... Puede que no se esté mejor que ahora en el mundo de los videojuegos. Cuando vengan las vacas flacas, ¿qué va a pasar? Porque nos hemos acostumbrado que es imposible tener un juego sin 2-3 años de producción, 400 personas, y con, pues eso, al Hollywood, puede que haya una limpia horrible. Sí, la ha habido, efectivamente, a lo largo de los años, desde que esta industria empezó. Cuando Herve, nosotros íbamos a las ferias y había stands por todos los sitios, pero eran stands de 2, 3, 4 personas. Por una serie de factores, desde la tecnología que evolucionó y que se necesitaba más gente, desde temas de propuestas comerciales, de tema de sacar un videojuego que pudiera tener éxito y que fuera global, piratería, etcétera, etcétera. Todos esos estudios se fueron desapareciendo, fusionando, y de ahí han aparecido grandes estudios. De esos grandes estudios, cada vez, bueno, pues tienen, unos tienen más connotaciones con estudios de Hollywood, otros con tecnología, con estudios tecnológicos, en fin, es decir, que todo evoluciona, y efectivamente dentro de 10 años, pues creo que seguirán habiendo las superproducciones, porque siempre han estado esas superproducciones, esos videojuegos que requieren pues una serie de tiempo, de años, de equipo, de lo que sea, seguirán estando ahí. Pero también ahora mismo se está produciendo, bueno, pues otro cambio, que las nuevas máquinas, el nuevo hardware te permite, hablo en este caso lógicamente por PlayStation, tiene toda la parte de las descargas donde estamos hablando de minijuegos, no estamos hablando de esas grandes superproducciones con un Fat Princess, que es una maravilla, o sea, es decir, si tenéis ocasión y podéis jugar con él, os animo a ello. ¿Qué ocurre? Que posiblemente... A lo mejor ese videojuego que empieza siendo un minijuego, vamos a llamarlo así, se convierte después en, se puede convertir en una superproducción, o la superproducción tiene esa continuidad a través de los mini, de los minijuegos. Entonces hay infinidad de oportunidades de desarrollo en el futuro, porque las máquinas no lo permiten. También habrá esos momentos de impasse, como lo ha habido en el pasado, pero que bueno, que yo estoy convencida de que siempre seguirá habiendo esos super grandes juegos. Sí. Exacto. Cada vez más está diciendo que vale, pero que una vez visto una vez eso, no. Si el juego no tiene nada más. No, un momento, o sea, es decir, tú puedes tener un juego que visualmente sea fantástico, pero si no, después no tiene un contenido, si es de acción, una trama y demás, olvídate, ese juego no va a vender. Con lo cual, ese juego, bueno, pues será una ruina para el estudio que lo saque. Ahora mismo, bueno, pues hace unas semanas hemos sacado un videojuego que se llama Uncharted 2, donde, bueno, pues es una maravilla de producto. Estás viendo estás dentro de una película, pero una película donde, bueno, pues estás tú metido ahí, es que sientes que te estás cayendo por el tren. Y sobre todo, pues bueno, pues algo tremendamente novedoso son esas pisadas en la nieve, y cómo esa nieve, como si estuvieras realmente en la nieve. Bueno, pues eso es algo que me imagino que, como lo hayan hecho, yo no soy una persona técnica, se irá aplicando en otros videojuegos que se irán haciendo más grandes. Y entonces, bueno, pues ahora, ¿cuál es mejor, Uncharted o Assassin's? Porque, bueno, pues por la temática, por los gráficos, por lo que sea. Pero, de nuevo, insisto, es el hardware el que te da esas oportunidades. De todas las maneras, y aunque yo actualmente no esté vinculado, yo creo que al final lo que tú estás comentando lo decidirá la cuenta de resultados. O sea, es decir, llegará un momento en el que al final lo que prima, es decir, los accionistas de la empresa que desarrolle los videojuegos, lo mismo que en los estudios de Hollywood o lo mismo que en las compañías discográficas, es decir, el desarrollo de este producto me ha costado X. Si resulta que lo que recaudo es X menos 1, no voy a contratar más a este productor, a este director o a este desarrollador. Si lo que recaudo es X más 1, pues seguiré. Es que está pasando en todo. Al final hay que, yo creo que el desarrollo, digamos, de los videojuegos y de todo en general, hay dos fuerzas encontradas. Una que es la de los creadores, desarrolladores, en el mundo del videojuego, y por seguir con la comparativa, pues de los artistas en el mundo del disco, de los músicos, o de los directores en el mundo del cine. Ellos son los creadores, ellos siempre van a querer hacer el mejor producto del mundo, y luego están los que sueltan el dinero, los que tienen que estar apoyando ese proyecto, y de alguna manera tienen que ponerse de acuerdo. O sea, el productor tiene que intentar ganar menos, el que arriesga el dinero, y el artista tiene muchas veces que bajar su nivel de aspiración, porque si no, el artista va buscando la obra perfecta y el productor pues va buscando el ahorro mayor, y ahí al final tienen que encontrarse en algún momento. A ver, por ahí arriba el micro, si llega. Bueno, pues va Mahoma a la montaña. Bueno, yo tuve la suerte de vivir la edad de oro del software español, de la Astra 100 Spectrum, fue lo que conocimos en nuestro caso. Y bueno, yo viví sobre todo la época también en la que se redujeron los precios, mucho con los PAC. ¿Serías así, no? Sí. Sería muy pequeñito. 10 años, ¿no? Estoy hablando de 88, sí, 89, sí. 90, sí. Creo. He recordado cuando alguno de ustedes ha hablado del PC Fútbol, que se pasó a vender en los kioscos. Yo recuerdo también una cosa que no han nombrado, que era en las papelerías de los barrios, sí. Teníamos el típico cacho de las cintas que se daba la vuelta, estilo gasolinera, o sea que yo pienso que eso es previo incluso a los kioscos, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí. Y bueno, para nosotros, para los jóvenes que no teníamos un duro, la verdad es que los packs fueron el descubrimiento del siglo, la verdad. Sí. Venían con todas las presentaciones de lujo, todas las portadas y eso. Y cuando hablan de que redujeron los precios y todo eso, yo por lo que entiendo, pienso que hay tres factores fundamentales en la creación de un videojuego. A ver si me lo pueden corroborar. Uno es el creador, el diseñador que hacía el videojuego en su casa. Dos es el distribuidor, que me parece que son ustedes. Y tres era el dibujante que hacía las portadas, que imagino que sería un añadido del coste. En la revista Micromanía, creo que era la tienda Mileshow, que te envía, puede ser, te enviaba un catálogo que empezaron los precios por los videojuegos, lo que decíamos, 1.500 pesetas, y tú lo ibas pasando hacia el tal, eran 895, tantos videojuegos, 575, tantos, 375, tantos. Iba reduciéndose el precio y pues cogías más o menos por la cantidad de dinero que tenías uno de cada estilo, o lo que fuera. A lo que voy yo es, ¿quién salió perdiendo de las tres partes a la hora de reducir los costes? ¿Quién de las tres? Porque mayormente, si alguien entiende algo de música, se sabe que el que más encarece el producto no es ni el que crea el videojuego ni el que lo vende, sino el intermediario, que es el distribuidor. Y ahí es donde entran ustedes. O sea, ¿quién es el que salió perdiendo? Bueno, es que yo te voy a... en esto, perdona Jesús, si me adelanto, porque el tema de la bajada de precios... es que hay una situación en el caso, por ejemplo, de Herbe, y es que nosotros éramos no solo distribuidores, sino que además también fabricábamos, producíamos los videojuegos. Yo creo que en la bajada de precios no perdió nadie, excepto, yo recuerdo cuando anunciamos, porque lo hicimos todo en el máximo secreto, cuando anunciamos la bajada de precios... yo creo que los únicos que perdieron eran aquellos que estaban metidos en el mundo del videojuego, aquellas compañías que estaban metidas en el mundo del videojuego para dar lo que vulgarmente se llama el zapatazo. O sea, es decir, el, oye, me lo voy a llevar, hablando en términos claros, ¿no? Porque evidentemente a mí este producto me cuesta fabricarlo 100, que era lo que costaba más o menos entonces, es decir, menos de un euro, 60 céntimos. Cuesta fabricar este producto y yo lo estoy vendiendo a 18 euros. Bueno, digamos el precio al que tú lo vendías a tiendas a lo mejor eran 10. Es decir, tú estabas ganando una barbaridad. Para las personas y las compañías que las hubo y que desde luego se fueron a hacer gárgaras, que su única... ellos, es que no había visión de industria ni de futuro. Lo único que había en ese momento era, pues eso, el decir, oye, aquí hay dinero, me lo voy a llevar lo que pueda y ya está. Pero a esos, evidentemente, les hizo polvo. Pero yo creo que a toda la gente que realmente teníamos una visión de futuro y que entramos en el mundo del software con la idea de crear una industria, pues yo creo que nadie salió perjudicado. Absolutamente nadie. Y Dynamic eran desarrolladores. Realmente los que salieron beneficiados fueron los consumidores. Claro. Y nadie salió perjudicado porque en todas las ecuaciones de valor de cualquier industria, al final todo suma 100%. Da igual que el precio sea 18 euros o que el precio sea 875 pesetas, ¿no? Como tú decías, las partes del todo es que hay una empresa que crea los videojuegos, los programa, y entonces si esa empresa toma la decisión de fabricar el producto, pues tiene su coste, son las horas que ha dedicado para programar el juego, y después el coste que tiene es pagar a la fábrica para fabricar el producto. Cuando ya lo tiene fabricado y encelofanado, se lo vende a una distribuidora. La distribuidora lo compra a un precio A y lo vende a un precio B, a las tiendas, que son los puntos de venta. Y los puntos de venta lo compran a un precio A para venderlo a su vez a un precio B, que son estos 875 pesetas. La estructura de márgenes que está ahí establecida pues se mantiene igual. Entonces, la gracia del asunto es decir, oye, si yo voy a ganar sobre un PVP teórico de 3.000 pesetas un porcentaje y el número de copias que se venden son muy pocas, prefiero mantener esos porcentajes de ese PVP de 875 pesetas y que las ventas sean de decenas de miles de copias, porque una cantidad muy pequeña multiplicada por muchas unidades me va a dar más valor. O sea que realmente en esta decisión nadie salió perjudicado y todo el mundo salió beneficiado. Y lo que dice Paco es cierto, las empresas que estaban ahí con el rollo de decir, bueno, yo voy a ver si en un año o en dos años me forro y cojo el dinero y me lo llevo. Al final, pues no lo podías hacer porque como la piratería reinaba a sus anchas, la decisión que se tomó permitió que se creara el mercado. Si no se hubiera tomado esa decisión, pues España hubiera sido durante años y años, pues como son los mercados que no tienen mercado, ¿no? En Latinoamérica hay muchos países que no se vende software porque es imposible llevar producto original y comercializarlo. Como curiosidad, Paco, este dato que nos has dado acerca de los costes de producción, que has hablado de 100 pesetas, únicamente como curiosidad, ¿estos son costes variables o estás incluyendo también los costes fijos de producción? No, vamos, te hablo de los costes de fabricación entonces, y concretamente de los juegos cuyo soporte era la cinta de cassette. Uh-huh. El coste estaba, yo recuerdo que estábamos pagando 60 céntimos lo que era la fabricación física del producto y el estuchaje. Aparte, lógicamente, se repercutía ya el coste variable, pues era el coste del diseño de la portada, que lógicamente, dependiendo de las unidades que vendieras, pues tenía una mayor o menor repercusión, ¿no? Pero quiero decir, en cualquiera de los casos, los costes no eran ni mucho menos altos. Uh-huh. Y eso fue, ojo, también es cierto que cuando nosotros hicimos la bajada de precios, si os recordáis, que me sorprende que tengas esa buena memoria, había las presentaciones, digamos, por decirlo así, de los productos que se importaban, es decir, los productos que nosotros estábamos trayendo, pues de Ultimate o de, yo qué sé, eran unas cajas muy bonitas, preciosas. Evidentemente tuvimos que reducir ese formato y al fabricarlo aquí, pues era un formato, un estuche de cassette, o sea, es decir, abaratamos muchísimo los costes de producción, que duda cabe, ¿no? Era un cassette normal, pero bueno, lo que era importante, que era el producto, es decir, el juego y las instrucciones que estuvieran en castellano, pues ahí estaban, ¿no? Pero quiero decir que el coste era muy barato de producción, realmente. Luego con las consolas la cosa ya no, ya es otra historia, cuando, sobre todo cuando eran basadas en cartucho, las memorias EEPROM eran carísimas, pero bueno, ya es otra historia. A mí me gustaría preguntaros, bueno, aquí ya os he comentado, vosotros habéis sido pioneros, como bien dice María, os tuvisteis que enfrentar a todo nuevo, aprendisteis a negociar, aprendisteis el sector, aprendisteis el mercado. A mí me gustaría preguntaros, me gustaría pediros un ejercicio de memoria y que nos digáis qué aprendisteis de vuestro público, de vuestro cliente, porque entiendo que inicialmente os estabais enfrentando a un mercado totalmente desconocido, no sabíais cómo iba a reaccionar, incluso qué características tendría. ¿Qué nos podéis contar de aquel público de hace 20 años, los que empezamos a consumir videojuegos? Hombre, es claro, cuando nosotros empezamos en el negocio, cuando creamos Herve, nosotros lo primero que éramos era consumidores. O sea, es decir, cuando pensamos en iniciar Herve, pues previamente era pues porque yo me había comprado muchos videojuegos, porque viajaba mucho a Inglaterra, porque los veía, porque tenía mi Spectrum y porque era consumidor y mi mentalidad era la de consumidor. Y yo creo que el éxito, en el mismo caso también de Dynamic, por tratar de ser breves, porque es que si nos alargamos mucho, al final esto es, respondemos muy pocas preguntas, pues al final, realmente no es que aprendiéramos de los consumidores, es que nosotros éramos consumidores y creo que precisamente la bajada de precios es porque pensando con mentalidad de consumidor, te estabas dando cuenta que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo creo que al menos nosotros éramos consumidores, y me imagino que en el caso de Jesús Alonso pues era más o menos igual. En nuestro caso, yo creo que lo que nos sucedió es que en un momento determinado nos dimos cuenta de la fuerza que tenían los consumidores y el valor que te podían aportar si tú establecías con tus consumidores un diálogo. Entonces, como no existía Internet, lo que empezamos a hacer es decir, oye, vamos a ver, si nosotros le preguntamos a los consumidores qué quieren, nos lo dirán. Y entonces, igual, si hacemos el producto que ellos quieren, vamos a vender más. Claro, eso así planteado era muy bonito, pero ¿cómo demonios lo hacías si cada uno estaba en su casa, ¿no? Y no tenías una manera de comunicar? Entonces, organizándolo con las revistas y metiéndolo en los productos, empezamos a pedirle a los consumidores, esto lo sofisticamos en PC Fútbol, que nos dijeran qué cosas querían para la siguiente versión. Como era un producto de aparición anual, nosotros habíamos definido en laboratorio pues las 10 funcionalidades nuevas que nos parecen más atómicas, que a la gente le va a gustar más, son estas 10. Pero ahora vamos a someterlo al juicio sumarísimo de los consumidores. Jolín, como la gente eran todos adictos a PC Fútbol, participaban de manera entusiasta y entonces respondían las encuestas y nos decían qué demonios de funcionalidades nuevas querían para el producto y nos ranqueaban cuál era lo más demandado. Como no existía Internet, contratábamos a un ejército de monjitas y entonces enviábamos todas las encuestas a sitios de monasterios y unas monjitas tabulaban todo eso y nos llegaban los resultados. Y entonces, con esos resultados, decíamos, el 80% de los compradores de PC Fútbol quieren que hagamos esta funcionalidad como la más demandada. Y nosotros la teníamos en la posición 7. Tomábamos esa sencilla decisión y al año siguiente las ventas se multiplicaban por 3. Y al año siguiente volvíamos a hacer lo mismo y así llegábamos a un terreno de vender 1 millón de unidades cada año, que además se vendían en escasamente 90 días, que era lo revolucionario. Entonces yo aprendí que cuando tienes un producto de consumo, si no hablas con tus clientes, eres un burro. Tienes que hablar con tus clientes y que te digan lo que quieres. Ahora con la red, pues todo lo haces automáticamente y la gente te lo dice. Ahora también las compañías, lógicamente, utilizan mucho más todos los recursos y las técnicas que hay de estudios de mercado, de tendencias, e intentan, lógicamente, también escuchar al consumidor. El consumidor es el que marca. Después hay estudios que hacen unos productos que funcionan o no funcionan. Y de ahí es de donde salen los aprendizajes. Es decir, que una compañía puede pensar que está sacando la maravilla más maravillosa y demás, pero si al consumidor no le llega, pues ya está, se ha quedado ahí en la maravilla más maravillosa. Entonces, sí hay un interés por las compañías por saber especialmente las tendencias y gustos de los consumidores. Y de ahí han aparecido productos como pueden ser pues todos los juegos sociales que pues no existían en aquella época y nuevas formas de juegos o nuevos formatos de juegos, y eso ha sido porque el consumidor te lo demanda también. Hola, esta pregunta va para el señor Paco Pastor. Un poquito más adelantado, en la guerra de Sega y Nintendo, Sega fue absolutamente brillante en su tiempo, tenía Sonic, tenía Alex Kidd, Golden Age, tenía sagas asentadas, y digamos lo que después de Mega Drive, de la noche a la mañana, con Mega CD, 32X, Saturn, Dreamcast, Sony aplastó a Dreamcast, ¿Qué problema tuvo SEGA para desvincularse totalmente del mundo del hardware? Pues, como dicen, me alegro que me hagas esa pregunta. muy sencillo, yo creo que llegó un momento en que SEGA en Japón perdieron el, digamos, flotaron. Es decir, con el éxito de la Mega Drive, de repente yo les dije una frase y creo que pensaron más en lo que la tecnología podía alcanzar que lo que en el bolsillo luego del consumidor podía conseguir. Entonces, tecnológicamente, para mí, concretamente Mega CD, que fue el principio del declive de SEGA, como hardware era extraordinario. Fue la gran oportunidad que tuvo SEGA y además fuimos los primeros que desarrollamos una consola cuyo soporte era un CD. Es decir, lo que ahora está utilizando todas las consolas, pues nosotros fuimos los primeros en usarlo. El problema fue que yo creo que no llegó a prender en el consumidor, primero porque era un producto carísimo, además cometieron un error estratégico importante, que fue que prácticamente dejaron de desarrollar juegos para la Mega Drive, que era una consola que era la que realmente mantenía toda la estructura de la empresa, y se volcaron en el Mega CD, pero a unos precios carísimos. Luego lo remataron con la Saturn, que también era otra muy buena consola, pero que también era muy cara, y al final yo creo que eso fue un poco el eclipse y el problema que tuvo SEGA, ¿no? Hay que pensar que SEGA realmente, digamos, remontándonos a los orígenes, SEGA realmente lo que era fabricante de las máquinas recreativas, de las grandes máquinas recreativas. Eso realmente era el soporte de SEGA y eso fue lo que siguió, ¿no? O sea, es decir, desde el OutRun, por ejemplo, hasta el R360, todas esas máquinas eran, realmente SEGA era fabricante de ese tipo de aparatos. Realmente SEGA no era fabricante es decir, la tecnología de las consolas la tenía que comprar. De hecho, había el chip, me parece que era de Sony, si no me equivoco, y realmente luego SEGA lo que ha seguido y en lo que está ahora siguiendo, mis noticias son esas, es en el desarrollo de software, que realmente eran muy buenos. Pero yo creo que ese fue el problema que tuvo con el hardware. Yo tenía una... Él ha ido hacia adelante, yo voy a ir hacia atrás. ayer tuvimos una mesa redonda con Alfonso Azpiri y con Juan Jiménez, pues ilustradores y clientes vuestros en cuanto a diseño, ¿no?, de carátulas y tal, y contaban, bueno, a su estilo tan peculiar, aquellos tiempos azarosos. Y bueno, contaban con mucha sorna, pues, conversaciones con... pues, gente como vosotros, donde se les encargaba elaborar una carátula, un diseño, un póster, con algo más que tres palabras, sí, o algo así. Pues hay que hacer un juego sobre Titanic. Vale, ¿y qué más? Pues, Titanic, el barco hundido, joder. Pues es Titanic. Un barco, ¿qué quieres que te diga? O algo tipo Ben-Hur o así, ¿no? Entonces, incluso se les acabó preguntando desde el público ayer si no tenían la sensación de que al final el juego se basaba en sus carátulas, en sus diseños. Absolutamente. Con lo cual, absolutamente. Lo cual, en muchísimos casos. Yo creo, lo estaba comentando... Perdón un momento. Sí. Mi idea, ahora cuentas todo esto, es un poco que comentes cómo eran las apreturas de tiempo aquello, porque comentaba que es que iba a salir la portada en Micromanía la semana que viene. Claro. El juego, no me preguntes nada, que no sabemos nada, casi, claro, pues, tú nos lo dirás... Bueno, un poco sí, y no estaba listo. Y ahí estaban los señores de Topo en una mesa, Wazpiri, dándole los últimos retoques. Hombre, evidentemente cuando encargas una... Vamos a ver, cuando un diseñador tiene que hacer una portada de un juego, tiene que saber el contenido del juego y adaptar esa portada a ese contenido, porque es lo que te refleja, o sea, es lo que el consumidor en la estantería está viendo, y en esa línea es donde tiene que digamos, trabajar. Lógicamente después los creativos, son muy creativos y se pueden ir también un poquito por otros lados, pero desde luego yo creo que la experiencia con Azpiri era que se superaba en cada una de ellas. Es lo que te iba a decir. Es que estamos hablando, es que Alfonso Azpiri, como dibujante, era tan potente que de alguna forma estábamos, vamos, es que era saber una portada suya, o sea, esa doble página en la revista de Micromanía o de Micro Hobby, esa doble página que normalmente era como anunciábamos sus juegos, esa carátula ya sabíamos que tenía una fuerza de venta que no importaba cómo fuera el juego. O sea, que realmente era tan impactante, es que es cierto, y estoy seguro que muchos de vosotros habéis comprado juegos por portada que luego lo habéis visto y dijo, vaya una mierda, pero la portada molaba. Y entonces, realmente, en el caso de Azpiri, es que es un tipo fuerza, especial, o sea, es que fuerza. No estamos hablando de un cualquiera, ¿no? Un potentísimo, claro. Una vez hecha la portada, una vez anunciado, ¿cuál era la ventana de explotación de un juego? ¿Cuánto tiempo teníais para explotar comercialmente un juego? Y luego, a ver si María nos puedes dar el dato de un dato actualizado. Realmente, en el principio de los tiempos, los juegos se comercializaban y se acababa su comercialización muy rápido. Salían al mercado, empezaban a vender. Cuando llevaban 3 meses vendiendo, ya eso no era novedad para nada. Seguían caminando hasta el mes 6. Todo lo que pasaba con las ventas después del 6º mes era en la mayor parte de las ocasiones nada. Y nosotros intentamos cambiar ese orden de cosas cuando hicimos FX Interactive, pues trasladando efectivamente, como decía Paco en otra intervención, la experiencia de la industria de la música. Y cuando creamos FX Interactive dijimos, bueno, nuestro producto de full price va a ser $19.95, que son 20 euros sobre 60 que cuestan en el mercado. Es decir, que vamos a vender nuestro full price, será una tercera parte del precio habitual en el mercado. Y esa es la primera ventana de comercialización, pero luego haremos una segunda que puede perfectamente suceder un año después y lo vamos a relanzar a $9.95. Y eso en el mundo de la música se llamaban las series medias. Eso toda la vida de Dios se había hecho así. No va a ser igual el disco novedad que ese mismo disco un año después. Entonces, pues pasa de 20 a 10. Y cuando ya comercializabas a $9.95, lo que sucedía es que muchos consumidores podían comprar esos productos de series medias durante años. Es decir, que tú los tenías ahí y ocupaban un espacio en las estanterías y conseguías un volumen de ventas de fondo de catálogo suficiente para que no los descatalogaran y los puntos de venta te permitieran que permanecieran activos. Y después inventamos la tercera comercialización, que eran las promociones editoriales con periódicos, que el PVP era 4,95, que era volver a reducir a la mitad el precio previo. Pero lo gracioso del caso es que seguíamos comercializando los videojuegos a 10 euros en los puntos de venta ordinarios, hacíamos una promoción a 4,95 como una suerte de oferta que solo podías comprar un día en todos los kioscos de España. Y entonces a lo mejor poníamos 100.000 unidades o 150.000 unidades. La gente iba a los kioscos, compraban el juego y ese juego desaparecía y al día siguiente se había retirado. Entonces, si no lo compraste con el diario El Mundo por 5 euros... el lunes siguiente a ese domingo te costaba 10 y estaba esperándote en la estantería. Y lejos de ser una muerte del producto, era un relanzamiento. Y eso lo que nos provocó es tener años de comercialización, muchos años. Yo creo que muchas veces los modelos de comercialización no se optimizan porque la gente puede vivir sin optimizarlos. Pero cuando no tienes esa posibilidad, se aguza el ingenio. No sé si por parte de Herve va a añadir algo. No, vamos, la pregunta tuya que era el tiempo de vida, pues yo creo que estaba en 3 meses aproximadamente desde que salía hasta que se retiraba de mercado, ¿no? Raro era el juego que duraba más de 3 meses en catálogo. Y normalmente te diría que en los primeros 15 días se vendía el 80% del total de unidades del producto. Uh-huh. Son datos similares a la actualidad, María. Lo que pasa, digamos, ahora mismo actualmente, pues sí, es similar. Sale el producto y en la primera semana ya te está marcando lo que va a pasar en los siguientes 15 o en el siguiente mes. Lógicamente hay productos que tienen un pico muy fuerte en su salida, en las primeras, pues en los primeros también 15 días, 10, 15 días, después baja y a lo mejor vienen después periodos pues como las Navidades o si es cara a comuniones, fines de curso y demás, vuelven a tener una subida. Pero desde luego la primera semana ahora mismo es importantísima que alcance un nivel de ventas y muy alto porque es lo que va a hacer que pueda estar más tiempo, menos tiempo en la estantería. Bien es cierto que también ahora en consolas se aplican un poco lo que estaba contando Jesús, nuevas técnicas de comercialización. Y es que debido a que entran nuevos videojuegos semanalmente, pues claro, de la estantería retiran ese que tiene menos movimiento. Entonces, con el fin de que títulos importantes y títulos que tienen una calidad fantástica y que han sido superventas, especialmente los que han sido superventas, pasan a lo que bueno, nosotros en PlayStation tenemos las series Platinum, que bueno, pues son $29.99. Y el consumidor puede disfrutar de fantásticos juegos a esos precios que ya no los aunque digamos tuvieran una cierta rotación en la estantería no podrían estar porque hay que dar paso a las novedades que entran. Yo bueno, la verdad es que pienso que es un lujo teneros a los tres aquí porque habéis sido los tres. Hemos sido Diplodocus, somos Diplodocus y el Pleistoceno. Asumamos unos cuantos años todos aquí, ¿eh? Pero aquí estamos. Al margen de haber sido pioneros y haber creado pues una industria que hoy en día pues genera muchos miles de millones de pesetas o de euros o lo que sea, porque ya con tantos ceros uno se pierde. Pero al margen de eso, yo creo que en el caso de los tres que estáis aquí, se da la circunstancia de que en momentos puntuales de vuestra carrera, al margen de haber creado ese mercado nuevo, habéis tomado decisiones o habéis sido protagonistas en situaciones en las cuales habéis sido capaces de colocar productos que inicialmente eran muy difíciles de situar en posiciones muy preponderantes en el mercado. Y bueno, no sé si quizás yo no soy un gran entendido en el tema, pero bueno, pienso he pensado en un caso en cada uno de vosotros y os quería preguntar sobre esos casos en particular y cuáles creéis que han sido los factores que hicieron que os llevaran el gato al agua. En el caso de Paco Pastor, pensaba en su época en Sega. Es cierto que la Master System 2 fue una consola que tuvo un éxito relativamente considerable en España, pero Mega Drive realmente es una consola que arrasa en este país y creo que es un caso muy peculiar porque no sucede lo mismo en el resto del mundo. Mega Drive es una consola potente, es una consola bien conocida, pero Nintendo se come una buena parte del mercado a nivel mundial. En España lo cierto es que Mega Drive está inusualmente bien colocada en una situación que en principio podía ser hostil. Mi pregunta iría a Paco, iría en esa dirección. A María Jesús le quería preguntar sobre PlayStation 1. Creo que es un caso muy, muy, muy especial, muy particular. En un momento en el cual había fabricantes muy consolidados Estaba Nintendo, estaba Sega, estaba Atari, que estaban lanzando consolas nuevas, y Sony decide meterse en un mercado absolutamente nuevo. Cierto es que Sony no es una empresa que precisamente tenga un bagaje tecnológico pequeño, pero introducirse en un mercado como ese, de buenas a primeras, y colocar un producto como PlayStation en el primer puesto del mercado, y aquí en España arrasó, pues entiendo que hay una serie de decisiones allí que no son triviales, y que le quería preguntar a María Jesús, pues qué destacaría, digamos, de esas decisiones. Y a Jesús le quería preguntar, aunque creo que en parte me ha contestado en la anterior pregunta, sobre el posicionamiento de FX Interactive también, en un momento en el cual crean la compañía, un momento en el cual había una preponderancia muy grande del producto del videojuego para consola, y en el cual el videojuego para PC, quitando la saga PC Fútbol, que en aquel momento había muerto ya con Dynamic Multimedia, había desaparecido, y FX Interactive tiene un crecimiento muy grande y se convierte en una gran distribuidora de videojuegos en un plazo muy pequeño de tiempo. Quería preguntaros a los tres cuáles creéis que han sido los factores que os han llevado al éxito. Bueno, pues si empiezo yo con el tema de por aquello que ha sido el primero al que has preguntado. Vamos a ver, realmente, bueno, Mega Drive fue la primera consola de 16 bits. Salió antes que la Super Nintendo. Yo creo que, en general, el éxito de Sega en España, y sobre todo de la Mega Drive, fue el posicionamiento un poco más para adultos. O sea, es decir, nuestra forma de lanzamiento, pues siempre de Sega, con el canal Pirata Sega, aquella calavera que era como mucho más adulta y mucho más jebota que el Mario, ¿no? El incluso nuestra propia mascota, Sonic, era como mucho más cool que podía ser el fontanero, ¿no? Es verdad. Entonces, eso en cuanto al posicionamiento de la consola. Hubo un momento muy peligroso para Mega Drive en España, que fue el lanzamiento de la Super Nintendo. Lógicamente, en todo lo que es tecnología, parece que lo último que llega, evidentemente, es lo mejor. Entonces, como nosotros llevábamos en el mercado con la Mega Drive, me parece que algo así como un año y medio o dos años, cuando salió la Super Nintendo, pues ahí hubo un peligro de que digamos, empezara a verse la Mega Drive como un producto obsoleto. Esto lo paliamos en España, y creo que ese fue el éxito, con una idea que fue la de lanzar los Megapacks. Es decir, justo coincidiendo con el lanzamiento de la Super Nintendo, a mí se me ocurrió decirles a los japoneses, oye, ¿y por qué no hacemos relanzamos la Mega Drive como si fuera una nueva consola que además tiene un cartucho que lleva cuatro juegos? Realmente los cuatro juegos iban en una sola EPROM, con lo cual el coste era el mismo. Estábamos hablando, Dios mío, qué vergüenza me va a decirlo, de juegos que tenían, entonces me parece que eran un mega cada juego. Y entonces, pues claro, en una EPROM pues pudimos meter los cuatro juegos. Cambiamos la... Es puro marketing. Cambiamos nos limitamos a hacer unos estuches en los que cubríamos la caja antigua de la Mega Drive con pues una nueva ilustración en la que era... Me acuerdo que era el Mega Action, que eran tres juegos o cuatro juegos de lucha. Ahora mismo ya no tengo los... El Mega Sports, que eran cuatro juegos de deportes. Y luego había otro juego... que era, perdón, otro paquete, otro mega pack que llevaba cuatro juegos, digamos, un poco más familiares, menos agresivos, ¿no? Y yo creo que eso, y esto, y además bajamos el precio de la consola, pues de las, creo recordar que lo bajamos a 9.000 pesetas, es decir, lo bajamos en euros ya me pierdo, traducir de pesetas a euros, 1.000 son 6 por... 6 por 9, 54, a unos 54 euros, de un precio que estaba en 20.000, que eran 30 y tantos euros, ¿no? O sea, entonces, todas estas cosas pues hizo que realmente el mercado de la Mega, vamos, el lanzamiento de la Super Nintendo en España no tuviera tanto calado como tuvo en el resto de Europa. Y efectivamente es cierto que España fue una especie de califato independiente en cuanto a cuota de mercado en ese tipo de consolas. En lo que sí que barrió Nintendo fue en las portátiles, en Game Boy. Superó de creces a la Game Gear. Lo que pasa es que de decir ahora que tengo aquí a la de PlayStation, que la Game Gear fue la primera portátil a color, mucho antes que la PSP, ¿eh? Y además se veía la televisión. Ya, pero Sony sacó una consola que Sega no había sacado nunca jamás. No podía hacerla. Eso sí, muy portátil no era. Pues vamos a ver, con PlayStation, cuando Sony decide meterse en el mundo de las consolas y en septiembre del 95 saca la primera PlayStation, pues ahí se juntaron varios factores. De entrada nadie creía en Sony y que podía tener un éxito con las consolas. Y efectivamente fue así, o sea, es decir, en los primeros seis meses sacamos en septiembre y nos fuimos a marzo, que es nuestro año fiscal, y vendimos la bonita cifra de 17.000 unidades. Además está puesto en los cuadros de honor. Claro, lógicamente todo eso, teníamos un tema de que Sega, Nintendo estaban en el mercado, espacio para otra consola pues parece que no había. Y especialmente un problema de precio. La consola estaba muy cara. Bien, es cierto que utilizaba los juegos venían en CD, pero el precio de la consola era muy caro. Y también un tema de marketing, es decir, de fondos de marketing. Todo eso, aprendimos la lección, se puso un precio adecuado a la consola. Se consiguieron más fondos y se invirtió mucho más dinero en las campañas de marketing y en ese mismo año pasamos a vender más de 500.000 de consolas. Eso es lo que hace que un producto pueda o no pueda vender. Por supuesto, añadido a todo pues el catálogo de juegos que PlayStation se empezaba ya a tener, porque lo que sí es cierto es que la comunidad de desarrolladores, el formato para el que querían desarrollar era PlayStation. El CD, el CD-ROM presentaba unas posibilidades tremendas y eso hacía que la máquina tuviera un futuro impresionante. Yo recuerdo que la primera vez que vi PlayStation y dos juegos, que seguro que tú te acuerdas, Jesús, Ridge Racer y Wipeout, dije, bueno, madre mía, esto es imparable. O sea, esta compañía no puede fracasar, es imposible. Entonces, cuando se arreglaron esas cosas, ya todo el tema fue hacia adelante. Y después también yo creo que algo importante que ocurrió con los videojuegos es que nos aventuramos a hacer la traducción, no sé si os acordáis del Final Fantasy. Bueno, pues los Final Fantasies anteriores y demás nunca tenían una traducción. Y en este caso, pues apostamos por ella. Nos costó mucho trabajo e inclusive debo decir que creo que fue una de las peores traducciones que hicimos en consola. Pero el consumidor reconoció el esfuerzo tan importante que se hizo y eso marcó también un paso muy importante para PlayStation en España. De tal forma que PlayStation se ha convertido en un estilo de vida. O sea, es decir, ahora ya tú hablas de consolas y hablas de la Play. Es algo que es tremendamente familiar, que forma parte, ya está en el salón o en la habitación, está en tu entorno. España ha sido uno de los territorios que más PlayStation ha habido años, que más PlayStation ha vendido, ha sido Inglaterra y a continuación España, porque en Inglaterra se vende todo y en grandes cantidades siempre, con crisis o no crisis, es impresionante ese mercado, ¿no? Pero hemos llegado a ser segundo país en Europa. Y siempre hemos estado entre el segundo, tercer país en ventas. Y con PlayStation 3 la lanzamos. Lógicamente era una consola muy avanzada para su tiempo, con un precio también muy avanzado. que era imposible que eso el consumidor lo pudiera soportar. Se hizo ahí un esfuerzo para poder adecuar el precio al mercado, y ahora mismo con los 299 pues las ventas se han triplicado. En España siempre PlayStation ha vendido mucho más que Microsoft, o sea, es decir, la Xbox no ha tenido la aceptación que ha podido tener en otros territorios. Lógicamente vino Nintendo con sus nuevas propuestas de mercado, que no tienen nada que ver con PlayStation, es otra historia. Y después en las portátiles, Sony no había hecho nada en portátiles, pero a través de los lanzamientos de PSP y ahora con PSP Go, pues hemos cogido un segmento del mercado que antes Sony no tenía. Entonces, bueno, yo creo que esos han sido más o menos los puntos fuertes que se han podido desarrollar. Y, por supuesto, todo esto, las máquinas son maravillosas, preciosas, tienen unos precios divinos o no divinos, pero si no fuera por el software, evidentemente no hacían absolutamente nada. Y en eso, bueno, PlayStation ha puesto propuestas en el mercado que a lo mejor no han vendido, pero que sacaban el potencial de la máquina, que han aprovechado desarrolladores para ese software, y eso es lo que ha hecho de PlayStation el éxito. Pues yo lo que os tengo que contar de lo que me preguntabais es que, sumando a lo que ya dije antes, en FX Interactive ahí hicimos un caso de éxito diseñado específicamente en papel, es decir, 5 socios, el 20% del capital cada uno, pusimos un cuarto de millón de euros y le pedimos al banco otro cuarto de millón de euros. El banco convenientemente nos hizo firmar que le entregábamos nuestras casas y si lo hacíamos mal nos íbamos a vivir debajo un puente. Eso, en el plan de negocio, es un incentivo para hacerlo bien de la leche. O sea, el tío del Banco de Santander te llama. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo van las ventas? ¿Vais bien? ¿Estáis vendiendo? Claro, tú, no sé, tienes una tensión ahí de decir, es que si lo hacemos mal, nos embargan la casa, macho. Y eso, yo, o sea, no sé cuál es el mejor incentivo para emprender, pero creo que no hay nada mejor que eso, ¿no? Porque cada cosa que haces sabes lo que te estás jugando. Entonces agarramos un papel en blanco y dijimos, bueno, Dynamic Multimedia está muy bien, pero nosotros ahora vamos a empezar una empresa nueva que no la conoce nadie. Y se nos ocurrió dos letras FX. Dos letras de palo en color azul, ahí en una hoja en blanco, y teníamos 500.000 euros. Entonces, lo que pensamos es, primera cuestión, hay que romper el mercado con la estructura de precios. Entonces, nace la empresa como una revolución para romper el mercado con precios. En segundo lugar, las ventanas de comercialización que comentábamos antes. Eso fue muy importante. En tercer lugar, invertir en televisión desde el primer momento. Oye, tenemos videojuegos de PC, valen solo $19.95, cualquiera puede sacar un billete de 20 euros del bolsillo y darse el gusto de comprárselo, y lo vamos a anunciar en televisión. Y luego la otra cosa que fue definitiva es que, como Amnistía Internacional y todas las campañas que había permanentemente no paraban de decir que era muy malo consumir videojuegos, que los niños, pobrecitos, si consumían videojuegos se iban a hacer asesinos en serie, le iban a cortar la cabeza a su hermanita con una katana y no sé cuántos y no sé qué. Claro, pues había una presión en los medios de comunicación por determinados intereses de hacer una publicidad negativa permanentemente sobre los videojuegos. Y yo siempre digo que tenían el mismo éxito que recomendarle a la gente la castidad. a la gente joven. O sea, tenían un éxito parecido. Y nosotros pensamos, joder, tenemos que innovar en ese terreno. Y buscamos llevar a los videojuegos de PC una carga emocional que dijeran, no solo no son malos, sino que son estupendos para la gente joven. Y empezamos a vincular los videojuegos con la cultura y los videojuegos con la educación, de modo y manera que creamos una trilogía muy exitosa que se llamaba Imperium y proporcionábamos un vehículo para comunicar y que los medios de comunicación tuvieran una cosa novedosa de decir, oye, si te compras este videojuego puedes cambiar la historia de España. Creábamos, transformábamos hechos empresariales en noticias y los más media se lo compraban. Entonces conseguíamos notoriedad, conseguíamos ocupar espacio en los telediarios y eso fue importantísimo para la empresa. Entonces, viendo la cosa con perspectiva, acertamos definitivamente con la estructura de precios, acertamos con las ventanas de comercialización y con ganar mercados adicionales con las promociones editoriales en prensa, acertamos con trasladar hechos empresariales a los medios de comunicación convertidos en noticias. Y bueno, pues con Imperium un año presentamos el producto en el Museo Arqueológico de Madrid, otro año lo hicimos en una universidad con la que era catedrático de historia en la Autónoma en Madrid y el tercer año ya no estaba yo en la empresa, se hizo en el Parlamento Europeo, ¿no? Hacer unirse a la universidad, unirse a los centros educativos y demostrar que con un juego de estrategia en tiempo real la gente podía aprender historia jugando. Y claro, eso pues fue una novedad. Entonces nos ganamos a los padres y nos ganamos a mucha gente que en un momento que se hablaba todo era malo sobre los videojuegos. Y eso es lo que puedo decir de lo que me has preguntado. No sé si somos conscientes de que llevamos ya casi 2 horas charlando del pasado y del presente del videojuego. ¿Alguna pregunta más? Pero por favor os voy a rogar que seáis muy, muy, muy breves, muy concisos. No, en lo que tenemos que ser concisos. Nosotros sí que nos enrollamos mucho. Seguimos teniendo la misma pasión que hace... Bueno, yo les haría 1000 preguntas, o sea que voy a ir muy rápido. Creo que tengo una para casi todos. En principio, tengo la incógnita de saber Dynamic con las versiones que hacía de todos los deportistas y tal, Fernando Martín, etcétera, etcétera, Ángel Nieto, Mitchell, tralala, tralala, que a qué acuerdo llegaban con los deportistas, si les pagaban o no. Hombre. No, es que tengo curiosidad porque nunca me lo ha dicho nadie. Otra, ¿qué pasó con todas las versiones que se hacía de las máquinas arcades piratas y tal? Véase Black Tiger, Satán o el Gunsmoke, el Desperado y todo eso, si tuvieron algún problema con cosas legales sobre esas trasladaciones del arcade a lo que eran los ordenadores personales en casa. Luego también a coalición de la guerra Nintendo-Sega, también si tuvieron alguna... en algún momento se decantarían si pensaron que ganaría Spectrum, Astra o viceversa, porque en esos momentos, ¿qué pasaba? Tendría muchas más. Una respuesta en 2 frases, ¿sería posible? Sí, perdona, es que no te he entendido. Cuando me has dicho entre Nintendo, Sega, Spectrum, Amstrad, ahí me he perdido. Que si equiparando las guerras, que si pensaba en algún momento que Spectrum iba a ganar Amstrad, porque se parecían mucho las guerras, pareció Sega, Nintendo. Bueno, concretamente por empezar... Spectrum, digamos... Amstrad, digamos, salió con posterioridad a Spectrum y evidentemente ellos lo hicieron muy bien. Alan Sugar era un tío muy inteligente, sacó además, yo creo que fue un posicionamiento extraordinario, que fue el ordenador con su propio monitor. y además con el cassette era todo un compacto, tenía todo ahí. Yo creo que aquí en España creo recordar que estuvieron como muy igualados, o sea, es decir, no hubo un claro ganador. Nosotros prácticamente vendíamos lo mismo en Spectrum que en Amstrad, quizás un poquito más en Spectrum porque tenía una base más instalada, una mayor base instalada, y MSX que pues siempre era residual, aunque nosotros vendíamos mucho porque creo que éramos los únicos que sacábamos juegos para MSX, hacíamos las conversiones, teníamos de hecho unos programadores que a nivel también de anécdota te diré que en España se editaron muchísimos juegos en versión MSX que no habían visto la luz en MSX en ningún otro país. Quiero decir, que cogíamos el juego que fuera, el Rambo, y aquí teníamos unos programadores y hacían la versión en MSX, lo convertían a MSX. Pero vamos, fue minoritario. Y entre Nintendo y Sega siempre fue una lucha muy encarnizada, como suele pasar en los mercados en que está absolutamente polarizado. No había nada más que dos consolas, y éramos tanto Andy, que era el director y presidente de Sega, como yo, que estaba en Sega, sabíamos que cuando los estudios de mercado nos daban un aumento de un 3% de cuota de mercado, sabíamos que se lo habíamos quitado al otro. O sea, era absolutamente encarnizada la lucha, cosa que ahora lo es menos porque, bueno, pues está todo mucho más repartido, hay más marcas, la cosa como que parece más de más contrincantes, ¿no? Entonces, ya te digo, Spectrum, Sega, Nintendo, fue una lucha muy encarnizada, y yo creo que al final en volumen de negocio, lo que era en volumen de negocio, creo que Sega tenía más, ganó más, pero por la simple razón de que, te hablo en aquella época cuando Sega ya se metió en los Mega CDs y en los Saturn, que fue el momento en que yo abandono la compañía, ya era otra historia. Pero en la época de Mega Drives y todo esto, Sega facturaba más en volumen, pero era porque nuestro producto era más caro. O sea, realmente nosotros dominábamos el mercado de las consolas domésticas, digamos, mientras que Nintendo dominaba el de las portátiles con el Game Boy, pero lógicamente también facturaba menos, costaban menos, ¿no? Con la entrada de PlayStation, al cabo, lo que os he contado antes, después de nuestras 17.000 o 18.000 primeras unidades, ya el mercado se empezó a decantar claramente por PlayStation. Y hemos tenido una cuota de mercado hasta en algunos meses del 87%. Era impresionante. Con la entrada de Xbox y con la entrada de Nintendo Wii en las fijas, y nosotros ya con la PS2, o sea, bueno, es decir, con la PS3, sacando la PS3, como he comentado antes también, a esos precios que no eran, digamos, los en ese momento, bueno, en ese momento eran los que había y punto. Ahí, bueno, pues Nintendo sube. Xbox tiene ahí unas curvas cuando hace algunos movimientos de precio, pero digamos se nivela entre Nintendo y PlayStation. Y en las portátiles siempre Nintendo ha estado, bueno, ha dominado por así decirlo, hasta que entra PSP, que coge también una cuota pues muy importante de ese mercado. Y no solamente eso, sino que amplía a jugadores. No es niños exactamente donde Nintendo es muy fuerte, sino que amplía el segmento de jugadores en portátiles. Y ahora mismo lo que está actualmente con las plataformas de PlayStation, pues se puede decir que controlan, o sea, es decir, están en un 50% del mercado y el resto se reparte entre las otras dos compañías. Perdona, pensaba que ibas a contestar el tema de lo que hablabas de las versiones, que si habíamos tenido problemas de desplegado y todo esto. No, es que nunca tuvimos ningún tipo de problema, entre otras cosas porque, hombre, tampoco es que fueran copias calcadas, es como, ¿cómo te diría yo?, como en música ahora hablar de Melendi y El Arrebato, pues realmente suenan muy similares, todo, vamos, es un tipo de música muy flamenquito, pero nadie puede acusar de plagio al otro. O sea, es realmente, pues eran juegos evidentemente basados en los arcade, pero vamos, nunca tuvimos ningún problema de ningún tipo. Yo lo que quería decir es que la pregunta aquella de la compra de los derechos de los jugadores, de los deportistas y tal, me agrada que me haga esa pregunta, porque es que yo probablemente con lo que más he disfrutado en mi vida profesional es con esa parte. O sea, acercarte a los abogados de Mitchell que te miraban como si fueras un extraterrestre. Oye, que quiero comprar los derechos de Mitchell para hacer un videojuego. Me decían, ¿pero qué tiene que hacer Mitchell? Mitchell, recibir el talón, macho. O sea, básicamente, le hacemos una foto o tomamos una foto que ya existe, con eso se hace una ilustración y tal, y ponemos Mitchell, Football Master. ¿Cuánta pasta? Bon. Entonces llegábamos a un acuerdo inmediatamente, porque no tenían que trabajar nada. Lo más divertido, me han pasado anécdotas tremendas. Me acuerdo con Fernando Martín, que en paz descanse, viene a la oficina, la secretaria se quedó allí petrificada, no reaccionaba, le miraba y estaba petrificada. Y entonces Fernando Martín me dijo, oye, yo quiero que una parte del dinero me lo des en metálico. Digo, ¿en metálico? Digo, coño, pero si te doy el dinero en metálico en una bolsa, te lo robarán. Y me mira así y dice, no ha nacido un tío que me robe a mí nada porque le arranco la cabeza y lo mato. Y yo impactado, ¿no? O sea, de la seguridad que él tenía. Pues Fernando Martín me dijo que él se moriría joven. Y tuve oportunidad de ir en coche con él y ya me di yo cuenta que efectivamente de la forma que conducía no podía durar mucho. Pues entre todas las anécdotas, comprando los derechos del Real Madrid, de la Liga de Fútbol Profesional, del Barça, de jugadores de todo tipo y tal, lo más gordo que nos pasó es que compramos los derechos para todo el mundo de Severiano Ballesteros para hacer un videojuego de golf. Compramos los derechos para hacerlo para máquinas coin-ops accionadas por monedas, para hacerlo los derechos de juegos de mesa, para videojuegos para ordenadores personales y para consolas para todo el mundo. Cuando Severiano Ballesteros era top 1 en el Sony Rank de la ATP allí en Japón, era lo más. Oye, y después de firmar todos los contratos, nos ponemos a negociar y hablamos con las empresas japonesas. Y nos dicen, no, vosotros no vais a desarrollar ningún videojuego para Severiano Ballesteros porque nosotros solo le permitimos hacer juegos a la gente que son empresas japonesas o empresas americanas convenientemente participadas por una empresa japonesa. Oye, y después de haber firmado los derechos, los unos contrataron a Jack Nicklaus, otros contrataron a Lee Treviño, otros contrataron a otro golfista y me vi rodeado de empresas que habían contratado a otros golfistas y yo me tuve que comer los derechos, ir a hablar con los abogados de Severiano y decir, oye, que no nos dejan hacer el business, y perdimos un montón de dinero y no lo pudimos comercializar. O sea que todo eso os puedo contar. O sea que el mundo del golf está lleno de golfos. De golfos. Bueno, pues yo estoy seguro que seguiríamos aquí por lo menos un par de horas más, debatiendo, discutiendo, recogiendo anécdotas también de nuestros ponentes, pero pues bueno, no es posible por las limitaciones temporales impuestas. Entonces, simplemente queda por nuestra parte agradecer tremendamente la presencia de estos tres pioneros y monstruos del marketing de los videojuegos, que desde mi punto de vista creo que sin tocar una línea de código han sido capaces de conseguir de los jugadores que los jugadores tengamos ganas de hacer el movimiento más difícil de todos, que no es la patada inversa con telebuzón, es este. A ver. Te lo compro. Pero, Pues está bien, está bien. Efectivamente, y tú lo has hecho, es un momento más difícil. Sí. Muchas gracias, por supuesto, a Paco Pastor, que le hemos rescatado de su azarosa vida de aquí para allá. Muchas gracias también a Jesús Alonso, que nos ha hecho un hueco entre sus miles de mails y transacciones para su actual empresa. Gracias también, por supuesto, a María Jesús López y también a Sony, que nos ha permitido pescarla por un momento de la campaña de Navidad de Sony Computer. Muchas gracias también a los que habéis asistido por haber estado estas dos horas con nosotros y haber fomentado la discusión con estos para algunos ídolos del videojuego español. Y nada más, no queda más por esta parte más que agradecer entre todos con un gran aplauso a nuestros tres ponentes de hoy. Muchas gracias.